Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al 44º programa de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Esta noche, una ciudad que está bastante quieta, he decidido dejar la bicicleta descansando. Hoy fue un día de muchos recorridos, anduve visitando la muestra de Luca, El sonido y la furia, en la Biblioteca Nacional. Les recomiendo que pasen antes de que la levanten porque está buenísima y quedan muy pocas horas. Hay fotos, está la valija con ropa de cuando recién llegó al país, increíble. Todo curado con mucho amor por su hermano y por un grupo de personas que se ve que eso, ¿no?, han vibrado su existencia y el legado que dejó de la mejor manera. Nosotros esta noche vamos a conocer una vida o jugar un poco a la radio con una vida, porque realmente conocer una vida en una hora es una misión muy imposible, pero nos vamos a divertir seguro sondeando en el camino de nuestro invitado que ya llegó al estudio de FM La Tribu. Tenemos unos tés de manzanilla aquí recién preparados. En la operación técnica, Matías Vanerio. En la coordinación de aire y producción, Mecha Carrizo. Y le decimos buenas noches al invitado, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a mantener en secreto hasta después del primer tema su verdadera gracia, su nombre. Pero me voy a permitir tutearte. Claro que sí. Y vamos a repasar un poquito las tareas, a ver si tenemos todo lo necesario. Objetos. Seguramente, sí. ¿Sí? Sí. ¿Querés sacar alguno? Dale. Ya como para empezar a sondear. En este momento depositas un cuaderno azul. No llego a ver si es papel araña. Sí, y además es de hojas lisas, que eso es muy importante. Sí, esos son los cuadernos que yo uso. ¿Preferís hacerle los renglones vos y tenerlo? No le hago renglones. Me gusta que no tengan renglones, porque me parece que el renglón condiciona también el pensamiento. Uh-huh. Y entonces prefiero que no tengan renglones. Ya, mira, yo por suerte ando bastante balanceadito y mi letra se ordena sola sobre una línea imaginaria. Sí, sí, sí. Muy buena caligrafía. Además, veo que hay emoticones, hay caritas que vas dibujando. Este es un cuaderno muy, muy mío, ¿viste? Muy, muy de notas para mí, donde hay investigaciones, cosas que yo hago. Incluso es muy gracioso porque, fíjate, empecé, en realidad el cuaderno lo empecé, empecé escribiendo cómo se comienza un cuaderno, ¿no? Desde la izquierda, digamos. Y en un momento iba por un, ¿no?, y se me ocurrió tomar una nota acá. Una nota en el margen de la, sí, de la contratapa. Y de la contratapa me empecé como a inspirar en una línea que resulta que el cuaderno se empezó a desarrollar de derecha a izquierda, porque la temática se fue multiplicando. Entonces parece que ahora hay más escrito en eso que parecía que era una cosa accesoria, ¿no? O era como una especie de idea que de pronto arrancó. Y mira, el cuaderno se empezó a escribir de ahí para ahí porque la idea esa, nada, se multiplicó. Tomó su propia dirección. Tomó, ¿no? Sí, así es. ¿Sabes que es una costumbre que yo también hago? De hecho, creo que la implementé hace... Sí, 2015. Es nuevito, ¿no? Sí. Lo implementé hace pocos años, pero esto de tener algunos cuadernos dando vuelta y de repente abrir y donde caiga anotar, ¿viste? Y organizar en función de lo que pide la información que querés poner en ese espacio, ¿no? Después todo se acomoda. ¿Cómo sí. es la vida un poco también, ¿no? ¿De dónde venís? ¿De qué barrio venís? ¿En qué sentido es la pregunta? En este momento. En este momento vengo de 11, porque mi estudio está en 11. Uh-huh. Y hoy pasé todo el día en mi estudio, que es un estudio de... En parte es un estudio de grabación, pero hecho a mi medida. No es un estudio que se alquile para las grabaciones de otros artistas. Y también es un estudio de enseñanza de la música. Muy bien. Ya acabás de dar la gran pista, ¿eh? Íbamos a decir que sos músico. Quedó denotado de todas maneras en el cuaderno. Pero creo que los oyentes no lo vieron. No. Vos viste que había unas notitas musicales, pero los oyentes no. Igual algo saben, ¿eh? Esta semana estuvimos insistiendo mucho con tu visita, porque también vamos a dar otra pista en este momento, que es un integrante de lujo del equipo de Limbo. Ayer mencionamos que desde el génesis del programa estás acompañando, apoyando con tu información, Celeste, y para nosotros es un gran honor y una gran alegría estar ya en esta realidad, ¿no? Total. Cuando charlamos hace unos meses era algo que iba a hacer. Un proyecto en un Ahora cuaderno. Es, claro. Bueno, vamos a escuchar la presentación que han hecho nuestros compañeros de Satchmo desde Uruguay, Montevideo, Eco López, Ian Lampel, y continuamos con esta charla. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despiertos. En las redes sociales también se comunican, además, Limbo al Aire en Facebook y en Twitter. Le mandamos un saludo a Luis de Berazategui, que está escuchándonos a través de la página de radiorueda.com.ar. Definiciones. ¿Vos cómo te autodefinís? Y yo nunca me autodefino, pero si tenés ganas, lo intento. Dale, sí. Y yo soy un hombre que ha seguido sus ha perseguido el hilo de sus deseos. Eso te puedo decir. La música fue un deseo muy profundo, muy intenso, muy claro, y yo seguí el hilo de lo que yo sentía como un llamado, así que podríamos decir eso. Claro, hay una historia que dice que puede ser que la casa de tu abuela lindaba con una iglesia en la cual sonaba un órgano. Algo así, era un templo. Un templo. Era un templo. Sí, yo me acordé de esa anécdota, como, bueno, ni siquiera es una anécdota, es una impresión. Uh-huh. Me acordé tiempo después cuando repasando, me empecé a dar cuenta de que a mí me pasaba con el sonido algo que no era lo que le pasaba a todos. Y la historia esta del órgano del templo es la siguiente. La casa de mi abuela daba justamente a la parte de atrás de un templo, y los sábados por la noche, creo yo, que es un momento donde hay ceremonias de casamiento en general en los templos, se derramaba el sonido del órgano. Y llegaba a ese departamento de mi abuela y yo lo escuchaba. Y a mí me pasaba algo con ese órgano. Yo escuchaba esa música y a mí me envolvía. En esa casa estaba otras partes de mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tías, mis tíos, ¿no? Ninguno registraba eso. Claro. Nadie me dijo, Sammy, escucha. No, nadie dijo ni nadie llamó la atención sobre eso. Es algo que me agarró a mí de las narices, ¿viste? De los 2 o 3 años ahí, ¿no? Sí, comienzos. Exactamente, sí. ¿Y en tu casa se solía igual escuchar música? ¿Tenías igual una referencia musical o...? Había, no especialmente, digamos, no había nada de eso, pero... A mi papá le gustaba mucho la música y mi papá era un silbador. Esas personas que cuando están caminando, cuando están distraídas, silban o cantaba fragmentos de tango. Generalmente se olvidaba las letras, arrancaba con un pedazo de un tango y después se le diluía y pasaba a otro. Algo de eso puede haber. No sé. Los silbadores son personas que sostienen el equilibrio cósmico, para mí son muy finos, ¿no? Y son capaces de cambiar el estado humorístico, anímico de quien escucha al pasar, ¿eh? Quizás no saben el poder que tienen, pero por lo menos en mi caso, a veces alguna melodía que se te pega y te la llevas, ¿no? Como ¿sabes que hablando de la infancia, yo caminaba de la mano con mi papá, siendo yo un nene de unos 3 años también, o 4, mi papá silbaba fuerte. Es decir, íbamos caminando por la calle y él silbaba como a todo sonido. Y yo me daba cuenta de que eso era algo especial. O sea, todo el mundo no andaba silbando por la calle. Era algo particular. Y es verdad que de pronto si una persona está como ahí silbando, es como toda una presentación de espíritu, ¿no? Sí, totalmente. La música tiene 1000 formatos, ¿no? Depende... la atención que le pongamos, si estamos abiertos, cualquier sonido es plausible de ser considerado música, ¿no? Trajiste algo de música para compartir. Sí. Y tenemos algunos temas ya cargaditos en la grilla. Yo te propuse que quizás podríamos empezar con este, que me gustaría que lo presentes y que digas por qué lo elegiste. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar de Puente Celeste. En realidad el disco este se llama Santiago Vázquez y Puente Celeste. Uh-huh. Es el primer disco que Santiago hace, lo firma él, pero ya digamos prefigurando la construcción de un grupo que en ese momento era más que nada un reclutamiento así como variado que hizo Santiago. Este disco es de más o menos del año 1998. Uh-huh. El tema se llama Calma. Y bueno, yo lo elegí por varias razones. Por un lado, hoy tuve ganas de traer discos de amigos. Santiago es un gran amigo mío, es un ser humano extraordinario, un músico extraordinario. Es una persona con unas capacidades creativas fabulosas. Es un tipo divino, por eso te lo digo como amigo. Y una cosa que tiene Santiago que yo particularmente admiro, además de su talento y además de su hermoso corazón, es su capacidad de realización. Me parece que hay como un don muy particular. No es tan fácil materializar una visión. Claro. Y él tiene ese don. Tiene como esa capacidad. Ya vimos las tantísimas cosas que ha llevado a cabo y que sigue llevando a cabo. Siempre sorprende con algún proyecto nuevo. Sí, ¿no? En este momento están los martes de La Grande. Uh-huh. No sé si lo han comentado. Uh-huh. La Grande está en un lugar que se llama Santos, que es un lugar precioso, y, y lo que hace es un ensayo abierto con el grupo, después un pequeño concierto con el grupo, después una jam donde desfilan muchos músicos sumamente valiosos. Bueno, vamos a escuchar entonces la primera de las canciones y luego se devela el enigma del invitado. Suena Calma. Thank you. entrada lima al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Thank you. lastimando. Y yo no me daba cuenta que me estabas lastimando. Y yo no me daba cuenta que me estabas lastimando. Y yo no me daba cuenta que me estabas lastimando. Y yo no me daba cuenta que me estabas lastimando. Y yo no me daba cuenta que me estabas lastimando. Develamos la incógnita. Estamos con Sami Abadi, que ustedes lo conocerán porque nos acompaña con su música todas las noches de Limbo, de lunes a miércoles, y los jueves también algún tema suena, ¿eh? Intentamos respetar un poco el planteo que hiciste con tu disco Lunar, donde hay una división por días. Ah, qué bueno. Imbuirnos ese concepto que tuviste. Así que nuevamente gracias, Sami, por estar acá. Un placer. Y le pegamos otro de los temas que habías traído para escuchar al Puente Celeste a Calma. Le pegamos el de Gaby Kerpel llamado Heridas sin herir. ¿Por qué esa canción, Sami? Bueno, esa canción y este artista, Gaby Kerpel, también tienen que ver con esta gana que tuve hoy de traer a mis amigos a la entrevista, con su música por lo menos. Y bueno, Gaby Kerpel es otro gran amigo del mundo personal y del mundo del sonido. En este tema de Herida sin herir, Gaby usa este tema para abrir su disco Carnavalito, que es un discazo. Totalmente. Es un discazo que yo creo que tendría que ser más conocido. Sí. Así que aquí hago mi pequeño aporte a que se lo conozca. Gaby se animó en ese disco a desarrollar una búsqueda que partía del folclore argentino, especialmente, digamos, andino, norteño. Lo relacionó con la música africana en algunos puntos. Encontró estas posibilidades de cruzamiento rítmico que hay entre esas dos músicas. Le puso su huella relacionada con el sonido electrónico. Le puso su voz con una forma de cantar que es muy de él, que tiene algo también como del noroeste, pero que lo desarrolló en la ciudad, entonces, y a veces se pone también medio africano. Hay un tema buenísimo que se llama hay dos. Uno es Explícamelo, Sin Tenerte, quería decir. Sí, es Sin Tenerte, donde hay como un color africano fabuloso, pero que en realidad no es africano. Son estas cosas que tenemos en el mundo de hoy, de tener la posibilidad de jugar a un universo sonoro sin necesidad de hacer etnomusicología, porque los artistas no hacemos etnomusicología necesariamente. Jugamos a ser. Y entonces, bueno, me parece fabuloso este disco de Gaby. Gaby me enseñó mucho en aquellas épocas acerca de algunos detalles técnicos del sonido, pero no me enseñó dándome una clase, sino simplemente compartimos una cantidad de trabajos y yo aprendí a su lado. Y por otra parte, yo participé en el disco Carnavalito haciendo arreglos de cuerdas. Las cuerdas que se escuchan en Heridas sin herir están escritas por mí y en otros temas también. Así que también es una gran felicidad, de alguna manera, haber sido parte de ese disco, que es un gran disco. Sí, fue un poco seminal, me parece, que abrió un camino. Después, de alguna forma, el folclore y la electrónica empezaron a asociarse más seguidamente, ¿no? Si se me permite el término. Puede ser. Con más frecuencia. Luego vamos a volver sobre tu historia, pero me interesa que en esta primera parte del programa hablemos sobre el presente. ¿En qué andas ahora? Bueno, hoy inmediatamente estoy volcado a la preparación de mi concierto de mañana. Mañana viernes. ¿Dónde es? Viernes 27. Sí, señor. En un lugar muy bonito que se llama Oro Club de Arte, que es un departamento de unos locos que se lo dedicaron a eso. Y es un lugar que cuya dirección no se publica por razones imaginables, pero sí uno puede inscribirse enviando un email a oroclubdearte@hotmail.com. Muy bien. Así que bueno. ¿A qué hora es? Es mañana a las 21:30, viernes 21:30 horas. Voy a tocar, obviamente, naturalmente, mi violín lupeado con el procesamiento de sonido y algunos aparatos de secuenciación. Últimamente estoy trabajando mucho con una maquinita muy, muy bella, que se llama Tenorion, que es un aparato que es indescriptible, es una matriz de LEDs que tiene secuenciación y síntesis y un montón de cosas, que es como si fuera una pequeña orquesta que uno puede manejar en la mano y dejarla secuenciada, programada en tiempo real. Entonces, entre el Tenorion y mi violín voy acercándome, me divierto mucho. Sí, y me acerco a esta idea que uno percibe, uno tiene una idea sonora y se va acercando cada vez un poquito más. Bueno, así nos vamos acercando a la segunda mitad de este Limbo a los Ojos con Sami Abadi. Luego de la tanda, más objetos, algún poema o texto que hayas traído para compartir. Hablaremos de sueños también y un poco más de música. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La infinita mirada. Acordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. B. 13. Al. 14. Este. 15. Observa. 16. En. 17. Detalle. 18. Lo. 19. Que. 20. Tienes. 21. Enfrente. 22. Sacúdete. 23. La. 24. Atención. 25. Y. 26. Estírate. 27. Hasta. 28. Tocar. 29. El. 30. Cielo. 31. Acaricia. 32. La. 33. Noche. 34. Con. 35. Suavidad. 36. Mira. 37. Las. 38. Estrellas. 39. Con. 40. Los. 41. Ojos. 42. Abiertos. 43. O. 44. Cerrados. Sí, se cruza la música de la cortina que le corresponde a Sami Abadi, que hoy es nuestro invitado en Limbo a los Ojos. Estamos escuchando el tema Phoebus, de fondo del disco Lunar. Y recién repasando un poco su maravilloso mundo de ediciones, encontramos una nutrida cantidad de discos, ¿eh? Yo te voy a mencionar cada uno de estos discos y me gustaría que sueltes un concepto, una imagen que tengas, algo muy breve, un Twitter, una palabra, ¿eh? Vamos Dale. A jugar a eso, a manera de ping-pong. Dale. Lejos o leve, del año 1998. Psicodelia a partir del violín. Lunar, 2003. Modernismo, digamos, modernismo, posmodernismo, no sé cómo decirlo, es un modernismo de principios de siglo y un poquitito de electroacústica a partir del violín. Año 2006, editaste Escuela de Vuelo para Anfibios. Sí, eso es un mundo paralelo, totalmente distinto a todo lo anterior. Es un disco que está hecho con juguetes procesados electrónicamente y cuenta una historia más diurna. Es más con sol y con agua. No es tan de noche. Uh-huh. Amber and Topaz, que sería como ámbar y topacio, sí, ¿no? Es un disco que editaste exclusivamente en Japón por el sello Nature Bliss, que lo consultamos casi a diario nosotros, ese sello. Ah, mirá qué bueno. Son a muchos artistas. Sí. Un concepto. Lo que hay en la cocina de casa, directo a Japón. Eso es lo que pasó. The Infinite Reverse, 2013. También podríamos decir algo de eso ahí. Son la intimidad de mi estudio. The Infinite Reverse es la intimidad de mi estudio. Bien. Same Abadi, también editaste La Espuma del Amanecer. Hace estallar lentamente su polen de fuego. Sí. Ese es todo el título. Ese es todo el título. La Espuma del Amanecer hace estallar lentamente su polen de fuego. Una edición en cassette. Sí. Del año pasado. Sí, ahora este año, en una semanita o dos, ya sale en digital para todo el mundo, para toda la web. De eso te podría decir como una síntesis que. Que es una especie de compendio de diferentes trabajos hechos a lo largo de muchísimos años. Uh-huh. Ulises, Lightbeam Records, año 2014. Ulises es un impulso creativo que se abre camino en el medio de una tempestad. Y finalmente, Árbol de las Ilusiones, también del mismo sello. Y así como Ulises fue como un impulso, Árbol de las Ilusiones es una elaboración muy cuidada, muy. No porque los otros no lo sean, pero en este caso es una elaboración como muy artesanalmente trabajada, al detalle, con un preciosismo. Mientras que Ulises salió, es una obra muy larga que prácticamente salió en tiempo real. Claro, trabajas bastante, ¿no? Con la composición en tiempo real. Sí. ¿Te gusta esa sorpresa que te produce a vos mismo el hecho de...? En realidad, sí, en vivo me encanta. Yo busco que la música esté muy viva. Uh-huh. Y para que la música esté muy viva hay que estar muy listo para hacer una entrega en el momento, en tiempo real. Por otra parte, cuando uno va a realizar una edición, tiene la posibilidad entonces de hacer todas las postproducciones que vos quieras y todas las reelaboraciones que vos quieras. Uh-huh. Y yo las hago, pero con mucho cuidado, en el sentido de que hay veces que la mejor reelaboración es dejar las cosas como están. Claro, claro. Bueno, nosotros vamos a mover algunas cosas ahora. Por ejemplo, el segundo objeto que trajiste. Dale. En este momento. ¿Extraes? Descríbalo. Bueno, este es un mate. Este es un mate, pero digamos, yo soy un tipo que me paso en mi estudio largas horas junto a mis alumnos, que son muchísimos. Tengo muchísimos estudiantes de violín, de armonía, de composición. Y todos ellos saben que las clases hay mate. Se toma el alumno toma un poco menos que el profesor, porque el profesor no está con las manos sobre el instrumento, pero bueno, el mate es el gran compañero de esta cosa cotidiana. Tal vez el mate simboliza además esta cosa de la labor de todos los días, desde la mañana, la tarde, la noche, todo esto de estar hora tras hora en el trabajo. Yo no creo en las inspiraciones, no creo en los genios. Yo creo en la labor. Entonces el mate es eso. Además es un elemento que tenemos en Argentina, vos que has viajado bastante por el mundo, que me parece que es muy característico de nosotros, ¿no? Es muy nuestro, del Paraguay, del Uruguay, del sur de Brasil. Bueno, los uruguayos diplomados en el arte de tomar mate. Y sí, es algo muy particular. Es algo que va bien. Va bien como también navegar por las palabras, ¿sí? ¿Tenemos tu texto, tu poema, tu tarea? Sí, pero te lo voy a decir. Vamos todavía. Sí, porque es un poema muy breve que dice así: están salvajes los mares esta noche. Se esparce una nube de estrellas sobre la isla Sado. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibli.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Casi un haiku, Sammy, ¿no? Lo que leíste. Es un haiku. ¿Qué recitaste? Es un haiku. Es un haiku de Basho. Basho es uno de los grandes maestros clásicos japoneses, por supuesto, del haiku. ¿Vos lo practicás, el haiku? Mirá, yo llego a conocer el haiku, no lo practico, lo he practicado como ejercicio hace muchísimos años, siendo alumno de Alberto Muñoz, el gran Alberto Muñoz, conocido como dramaturgo, como compositor de algunos temas que cantaba Mía y Liliana Vitale. Y él dio unas jornadas de creación musical en el Rojas hace muchísimo tiempo. Fueron algunos encuentros, no muchos, que me marcaron profundamente. Muy lindos. Y él nos enseñó muchísimas cosas. Se llamaba Poética de la Canción. Nos enseñó muchísimas cosas y entre esas cosas nos enseñó a entender o a querer, a indagar en el haiku. Indagamos en objetos y nos queda un tercero. Y no lo encontraba el tercero. Me lo comí, parece, no sé. Bueno, ahí lo vemos a Sammy buscando en la mochila. Igual podemos, viste, que la magia de la radio nos permite simular que lo trajiste y nadie se entera. Es que ahora no me acuerdo qué era, por ejemplo. No sé por qué no está ni qué era. Ahora salió algo de mi bolso. Vamos a creer en el azar. Genial. Salió algo de mi bolso y está bien, lo que salió es lo que tenía que salir. O sea, salieron unos conectores, ¿no? Unos adaptadores de plug. RCA plug, que son, además es un tipo de adaptador muy codiciado, ¿no? RCA siempre falta plug, sí. No muchos de estos cumplen bien su función. Algunos andan mal. Pero bueno, mira, traje la electrónica de alguna manera, ¿no? Que es es como el gran kiosco de golosinas sonoras que uno tiene. En realidad yo amo el sonido en sus muchas manifestaciones, pero la electrónica fue la primera vía que a mí me permitió expandir el violín, porque no olvidemos que yo vengo de tocar un instrumento que es monofónico. El violín es un instrumento monofónico. A veces puede tocar unas dobles cuerdas, pero su fuerte es la melodía. Cuando uno quiere encarar una visión compositiva desde un instrumento monofónico, un instrumento melódico, la cosa se complica. Y entonces ahí es que yo empecé a investigar y bueno, doy con la electrónica. En esa época no se usaban mucho los loops. Habían sido usados, sí. Brian Eno ya había hecho discos súper importantes con loops. Steve Reich, Terry Riley ya habían usado loops, pero no estaban instalados incluso en el pop como están instalados hoy. Así que bueno, empezar a poder loopear un violín y poder tocar sobre esos estratos me acercó a una orquesta. Claro. Que presentaba sorpresas incluso para mí. Ah, bueno, puedo multiplicarme de esta manera. Así que la electrónica es una gran... Un amigo polifónico. Sí, exacto. Ese amigo polifónico. Sí. Tenemos más música que trajiste para compartir. ¿Y con qué seguimos? ¿Y Frank Zappa? Bien. ¿Qué tema y por qué? No me acuerdo cómo se llama el tema exactamente. Sí, me acordaba el tema en castellano, Outside Now Again. Este tema de Frank Zappa. Este es un tema de un disco muy particular de Frank Zappa que se llama El Desconocido Perfecto. Y este disco está dividido en dos grandes partes. En una de esas partes es toda música orquestal de Frank Zappa, dirigida por Pierre Boulez. Música tremendamente bien escrita, tremendamente bien tocada, con un nivel de frescura, pero además de profundidad y de creatividad, música muy avanzada. Y la otra mitad del disco es música electrónica de Frank Zappa. Y bueno, Frank Zappa es uno de mis compositores amados, uno de los más queridos, de los más admirados, apreciados, que siempre tiene algo para dispararte, ¿no? ¿Mm? Este tema además tiene una, para mí, un algo entrañable, que es que cuando yo era chico tomaba clases de piano con César Lerner, a quien seguramente conocen por el dúo que tiene con Moggy, ¿no? Uh-huh. Lerner Moggy, o bueno, que hacen sus versiones de música klezmer y todo esto. Y hubo una clase donde César, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero me saca del piano y me dice, no, vení, vamos a escuchar, vamos al living, vamos a escuchar música. Vos vas a escuchar unas cosas que yo... Y pone este tema. Thank you. sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Sueños cumplidos y por cumplir. Esta noche Limbo cumple uno, que es tener en el estudio a Sami Abadi, que además nos acompaña todas las noches con su música, pero poder estar intercambiando impresiones dentro y fuera del aire con este gran músico argentino. Realmente leer tu currículum al aire en un programa de una hora es demasiado pretencioso, porque hiciste muchas cosas, muchísimas. Has tocado, has dado más de 300 conciertos, por lo menos eso es lo que dice en internet, seguramente sí. Son muchos más. Sí, sí, quedó atrasado eso. Bueno, colaboraste con un montón de grupos de performance, de música para teatro, para cine, giraste por el planeta, te han dado premios, has escrito libros que han sido reeditados, siempre un poco en torno a la educación musical, ¿no? Sí, ahora tengo un libro de preparación sobre se va a llamar probablemente Técnicas Abiertas de Improvisación Musical. Bien. Y en todo este recorrido, preguntarte por un sueño cumplido. Esa es fácil, porque mi sueño era encontrar mi sonido y poder plasmarlo en obras que fueran valiosas, por lo menos a mi sentir. Y así fue. Y sigue siendo, ¿no? Es un trabajo que continúa. Claro, el modus operandi de encontrar el sonido, ¿no? Porque además en un principio tocabas con otro violín, después te pasaste al clásico. Sí. Y lo empezaste a procesar con otro timbre. Sí, ¿no? Yo tocaba un violín Z, que es un violín eléctrico de policarbonato, y cuando uno estudia mucho con un instrumento, yo estudiaba mucho la técnica clásica con un violín clásico, pasar a otro no estaba bueno. Entonces apareció la manera de utilizar el mismo violín clásico con un sensor, un micrófono de contacto aceptablemente bueno. Nunca es lo mismo, pero hace falta eso para poder procesar pasando por línea. Claro. Así que encontré ese instrumento con el que estoy muy a gusto. Bien, y con el que seguramente mañana también vas a tocar, repetimos, a las 21:30 horas. Sami Abadi en concierto con su solo set, que tiene violín, loops, maquinitas y sorpresas, en Oro Club de Arte, un cálido lugar en Palermo al que pueden acceder y conocer su dirección enviando un correo electrónico que diga oroclubdearte@hotmail.com en su destinatario. Y seguramente si mencionan a Limbo tendrán algún 2x1 también, ¿no? Sí, hay 2x1, sí, ahí sí, sí. Buenísimo. Sueño cumplido. Ahí tenemos tu sonido, ¿no? Encontrar tu sonido. ¿Y sueño por cumplir, Sami? Esa es difícil. Uh-huh. Por eso te dije que la otra es fácil, porque estuve pensando, mira, a esta altura yo creo que tengo sueños por cumplir, pero no son para mí, son para los demás. No sé, yo por mi parte estoy en acción en la dirección de mis sueños. Obviamente tengo proyectos muchísimos de índole diversa, algunos son artísticos, otros son familiares, otros son afectivos, hay mucha construcción, pero digamos un sueño por cumplir, prefiero que digamos que le vaya bien a la gente, ese sueño se lo regalo a los demás. Yo ahora digamos estoy en los umbrales de una, no quiero entrar mucho en detalle, pero de una situación familiar muy especial, inaugural de una nueva etapa. Muy bien. Así que digamos que el sueño por cumplir, si vamos a ese lado, iría por ahí. Bien. Bueno, repartimos por todos lados, total, para soñar hay que soñar a lo grande. Por eso armamos este equipazo este año con Limbo. Y como siempre decimos, Limbo a los ojos se queda corto con el tiempo. De nuestra parte agradecerte mucho, Sami, por esta presencia esta noche, por ser, como te digo, parte de este equipo que nos vas a acompañar hasta fin de año. Es un gustazo, me encanta. Vamos a estar acá, cualquier fecha que tengas, cualquier novedad, ya sabes, Mecha Carrizo en la producción, te comunicas con ella y... Buenísimo, buenísimo. Y los espero mañana en el concierto en Oro, que bueno, va a ser súper especial. estamos ahí en un lugar muy, muy íntimo, con todo, con toda la performance al lado de la gente que está escuchando, ¿no? Al lado del público. Y si hablamos de performance, elegiste un tema para cerrar que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque es inaugural de alguna manera en Argentina de lo que es el teatro físico, sí, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, elegí un tema de La Guarda, también es de Gaby Kerpel, porque la música de La Guarda está hecha por mi amigo Gaby. De La Guarda fue una bisagra fue de La Guarda, fue un antes y un después de La Guarda. Uh-huh. Para, no lo digo ni socialmente ni culturalmente, lo digo personalmente. Encontrarme con esa manifestación artística absolutamente viva, absolutamente nueva, absolutamente feliz, para mí fue fabuloso. Y después de haber visto Periodo Villa Villa y haberme fascinado con ese trabajo, un par de años después estaba yo siendo de alguna manera parte de la compañía como músico en el espectáculo siguiente, que fue Periodo Doma, donde ahí empecé a colaborar con Gaby Kerpel. Así que ese también fue como un sueño cumplido en un segmento de tiempo bastante interesante, ¿no? Primero la fascinación con unos personajes que están haciendo algo increíble, y al poco tiempo poder estar en el escenario con ellos haciendo el espectáculo siguiente. Un delirio muy, muy feliz. Bueno, lo vamos a escuchar entonces, y con La Lona se llama, ¿eh? Nos despedimos. Ahí va. Bueno, suena entonces en Limbo de los Ojos en este jueves La Lona de La Guarda, presentado por Sami Abadi. Mañana no se pierdan su concierto. Cualquier cosita, si tienen dudas con la dirección o lo que sea, nos escriben y les damos la información. Sami, muchas gracias. Un placer. Hasta mañana. Thank you.